esta meseta de contagios, la cantidad de camas que oscilan entre los 12 y 14 en camas de terapia intensiva intermedia, la cantidad de vacunados. ¿Qué análisis hace? ¿En qué situación se encuentra Tandil? ¿Y qué es lo que usted prevé que puede llegar a venir en el corto y mediano plazo en cuanto a la pandemia? Bueno, te diría, Guillermo, que no es tan fácil las preguntas que vos me haces, pero voy a tratar de contestártelas. En Tandil hoy estamos en una meseta con una cantidad de internados, te diría, en camas de terapia intermedia de un 50% de camas libres. Uh-huh. Eso es muy bueno. Y la cantidad de infectados está bajando. Vos ves que oscila entre 60, 50, algún día 70, eso también es bueno. Y por supuesto la cantidad de primera dosis de vacuna en Tandil es bueno, estás alrededor de 60.000 vacunados. 75.000, ayer informó. ¿Cuánto? 75.000 según el Ministerio de Salud de Provincia, que fue actualizado anoche, hay 75.196 primeras dosis colocadas en nuestra ciudad. Bueno, perfecto. Como te decía, es una buena cantidad de vacunados. No así, no hemos tenido la posibilidad por no conseguir la segunda dosis, de vacunado en segunda dosis, que creo que debemos estar en el 14%. Sí. Vos ves que hay que mirar el mundo, porque todo lo que ha pasado en el mundo después se ha volcado al sur, o sea, todo lo que ha pasado en el norte se ha volcado al sur. Israel tiene muy bien vacunado y está ahora con un pequeño pico de vuelta, Inglaterra lo mismo, e indudablemente ha mutado el virus. Mientras exista gente que no esté vacunada, exista gente que se pueda infectar, el virus va a mutar. Va a mutar permanentemente, a pasar de persona a persona, el virus muta. Vos tenés un virus ahora que se llama virus Delta, donde es mucho más contagioso, no tanto en llevarte a internación y a terapia intensiva, pero la facilidad para contagiar es muy rápida, baja totalmente el tiempo que tienen los otros virus que teníamos hasta ahora. Y ciertamente nosotros estamos no bien en la segunda dosis, la única forma de parar a este virus es teniendo las dos dosis de vacuna. Entonces yo tengo temor, ciertamente, que nosotros entremos a tener un aumento de infectados por este virus tanto en Tandil como en la República Argentina. Una de las medidas del gobierno, ¿no es cierto?, que ha tomado es no dejar volver a los argentinos que están en el exterior. Vos tenés que pensar que por algún motivo es para tratar de frenar o tener controlado lo más posible el ingreso de este virus. ¿Está de acuerdo con esa medida, intendente? No estoy de acuerdo a la forma. Estoy de acuerdo que regresen al país, que se le hagan un PCR, que vayan a hoteles especiales, que los paguen ellos, por supuesto, y que, por supuesto, esté controlado que hagan el aislamiento. No estoy de acuerdo, pero te quiero decir que el razonamiento mío es temor del gobierno que aparezca. No hay circulación viral en la Argentina todavía de el virus Delta, pero sí existen ya unos cuantos casos y se va a propagar muy rápidamente. Ese es mi temor, y nosotros enseguida estamos en una meseta, empezamos a juntarnos. Vos tuviste una alegría importante, que la gente lo necesitaba, que es salir campeón de América. Nos juntamos muchísima gente. El hecho de juntarse en las estaciones, los problemas con los piqueteros y todo lo que pasa la 9 de julio, el Día del Amigo, todo, yo creo que va a subir de vuelta. Esperemos que esté confundido y que esté equivocado, porque no terminó la pandemia bajo ningún punto de vista, y ha aparecido un actor nuevo, que es el virus Delta, que lo único que lo combate es las dos dosis. Y nosotros las dos dosis no las tenemos, y para que vos las tengas y te haga efecto, tenés que tener aplicadas y esperar 21 días para que te dé la inmunidad, y estamos en pleno invierno. Estos son todos los razonamientos que yo hago, ¿no es cierto? Y que por supuesto le tiene temor también todos los infectólogos, no solamente son palabras mías, ¿no? Claro. Ahora, y ha pasado en otras partes del mundo. Sí. También teníamos nosotros el virus de Manaus que no iba a llegar y llegó y nos dio la segunda ola. Sí. Viste, todo llega. Sí, ahora viendo como usted hacía referencia a lo que está pasando en el mundo, en esos lugares ya no hay restricciones, el caso de Inglaterra, por ejemplo, sí tiene picos de contagio, pero sí, pero altos, ¿eh? Claro, altos. Sí. Pero que no repercuten en los sistemas de salud, por lo menos hasta ahora. No se deberá, me parece, empezar a observar en Argentina ese tipo de variables, digo, camino a una normalidad. Camino a esas famosas o las famosas fases, digamos, ¿no? Que las variables que se analicen por sobre todas las cosas, digamos, que primen sean las de camas, las del sistema de salud y quizás no tanto los números de contagios. No, por eso te comenté yo recién que va a haber mucho contagio, pero que hay mucho menos letalidad, claro, y mucho menos internación. Claro. Esto es lo que yo he leído, claro, con el nuevo virus, que es la mutación que se llaman, le han puesto Delta, ¿no es cierto?, que es el virus de la India, donde indudablemente es muy difícil vacunar a tantos millones de personas, entonces el virus muta. Te repito, mientras no tengamos un 70% de la población mundial vacunado, el virus se va a buscar todas las maneras posibles de modificarse, de cambiarse, al pasar de ser humano que no está vacunado bien. Este es el drama, por eso todo el mundo se tiene que vacunar para tratar de hacerle una barrera y que el virus no mute más, ¿te das cuenta? Uh-huh. Porque cada vez que muta modifica su forma de atacar, uh-huh, al ser humano. En este caso el contagio es mucho más rápido, sin tanta internación y sin tanta terapia intensiva, pero algunos van a entrar a terapia intensiva y algunos van a entrar en internación, ¿no es cierto? Esto es lo que se está viendo en otras partes. Inglaterra pasó de tener 600, 700 infectados a tener 50.000. Está abierto porque indudablemente hay problemas económicos, hay problemas de cansancio, de angustia, pero no está superada la pandemia bajo ningún punto de vista, y nosotros nos seguimos juntando y reuniendo mucho, y tendríamos que ser un poco más respetuosos de las normas, tratar de buscar un equilibrio entre lo que es la salud y la economía, fundamentalmente, porque vos no podés seguir teniendo todo cerrado y no podés permitir que no se trabaje, pero que se cumplan las normas. Si hay un aforo del 30 al 50%, que se cumpla, que usen el barbijo y que usen el distanciamiento. Y eso necesita un pueblo maduro que está cansado, está agobiado, está mal económicamente, entonces rompe a veces las normas, ¿no? ¿Y en Tandil se cumple eso, intendente? ¿Usted que recorre? ¿Cómo lo ve? Parcialmente. No se ha portado mal para nada la población bajo ningún punto de vista, y cuando hubo medidas así restrictivas las ha cumplido. Cuando vos abrís un poco, ahí es donde tenés algún más dificultad para que se cumpla. Cuando vos has puesto horario, cerrar a las 6 de la tarde, a las 20 horas, lo ha cumplido muy bien, excelentemente bien. Pero cuando hay, viste, cuando das un aforo de tal porcentaje, siempre se pasa, siempre sí. Se pasa. En el mientras tanto, intendente, a partir de la semana que viene, el 24 de cierre de listas, la semana que viene ya se va a empezar de lleno, me parece, en la campaña. ¿Cómo cree que va a jugar la pandemia en campaña, tanto a nivel nacional, provincial y local? Interpreto que lo mismo, mientras en la medida que vos no tengas la segunda dosis aplicada en una cantidad de gente, le pregunto en términos políticos. Decir, va a ser mucho más digital la campaña y con mucho cuidado, uh-huh, en las reuniones. O sea, va a tener que ser así de todos los partidos políticos, ¿no? Sí. No va a ser una campaña como las anteriores, de que vos podías juntarte con 700 o 800 personas para mostrar o hablar sobre tus proyectos o sobre el futuro. Lo vas a tener que hacer más en Zoom, y el resto tener reuniones más pequeñas, con todas las normas de seguridad. creo, te repito, que no hemos pasado la pandemia, es lo que los argentinos tenemos que entender, tenemos que trabajar mucho para superar la crisis, que es muy grave, económica, y tenemos que cuidar la salud. Y ahí también entra lo que es la campaña electoral. Claro, y yo me hacía referencia a como herramienta, ¿no? Esto de enrostrar al gobierno nacional el 100.000 muertos, aquí la cantidad de contagios, la cantidad de fallecidos, a eso me refería. La campaña, digamos, como herramienta. Pero eso depende de qué político habla. Vos estás hablando conmigo. Yo no hago campaña ni nunca hice con vacunas. Siempre dije que todas las vacunas son buenas. Nosotros nos hemos puesto a disposición total de la provincia en Tandil, que es la que ha vacunado, no el municipio de Tandil. No hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Hemos estado trabajando a la par, ningún problema, y hemos tratado de equilibrar tanto la parte de vacunación, de infección, con la parte de economía. Vos viste que el año pasado yo tuve inconvenientes, disidencias con el gobernador, que hablamos en forma personal, telefónicamente, y yo le expliqué por qué los semáforos, él no lo aceptó. Bueno, estuvimos ahí una semana con dificultad, pero no, sin faltarnos el respeto, cada uno tiene su opinión, ¿no es cierto? Nosotros no teníamos caso y nosotros veíamos que podíamos abrir y teníamos el compromiso de todos los comercios e instituciones de aceptar lo que era el semáforo, ¿no? Así que en ningún momento nosotros hemos hecho política con la salud, ni la vamos a hacer, ni tratamos de que trabajar en conjunto el sector privado con el sector público. No tenemos ningún tipo de problema, nos hemos ayudado con los respiradores, nos hemos ayudado con el intercambio de camas, ¿viste? Cuando no hemos tenido cama, nosotros hemos pagado en el sanatorio, gente humilde que tenía que estar en terapia, lo hemos mandado al sanatorio, lo hemos mandado a la clínica. Acá se ha trabajado perfectamente bien. ¿Qué harán otros políticos? No me lo preguntes a mí. Yo creo que la pandemia no la estudió nadie, que es muy difícil de manejo. Creo que ha habido errores, eso no lo tengo que decir, pero no con mala intención los errores, porque existen cosas nuevas que a veces no sabes cómo manejarlas. En las últimas semanas hemos recibido muchas gacetillas por parte del Frente de Todos con inversiones que haría en Tandil, tanto provincia y nación. ¿Le sorprende eso, que se esté apoyando tanto a Tandil con obras? No, son muchas obras que, algunas no te voy a decir que son nuevas, pero son muchas obras que nosotros veníamos trabajando. Por ejemplo, la cisterna de la movediza la presentamos en el 2017. En el 2017 presentó la Secretaría de Obras Públicas, porque sabíamos que era necesario para la movediza. Con respecto a las obras de asfalto, cordón cuneta, todo eso están para toda la provincia, que es el Fondo de Infraestructura Municipal, que fue creado en la época de María Eugenia, y todos los años se viene aportando un dinero según el CUT, que es el coeficiente único de distribución, a cada distrito. Y nosotros tenemos dos FIN que se están licitando y algunos están en marcha, que es del 2020 y ahora del 2021, con asfalto y con hormigón, ¿no es cierto? Que vos, creo, hoy va a salir algunas licitaciones en los diarios, si vos ya los has mirado, deben estar, eso es lo que me prometieron que salían hoy. Eso ya estaba, lo que pasa es que tenés un país que tenés que reformar el Estado totalmente el Estado, porque tarda mucho. El fin 2021 venimos haciendo nosotros los proyectos, lo envía a La Plata vuelve, modifica, corrige, envía los proyectos de vuelta, va, viene, y fíjate que está aprobado en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires en fin de año. O sea, y a veces salen en esta época, pero no por la parte electoral, sino por el papelerío que hay que hacer. Ahí nosotros tenemos que mejorar todo como país, todo el andamiaje del Estado, porque se hace muy lento, y el problema que tenés, que a veces se te quedan en el camino algunas obras que conseguiste porque te dan un número y la inflación te la come. Totalmente. Cuando pasan los meses y vos no la pudiste licitar, y a su vez puede ser que alguna de esas obras no tengan la posibilidad de cobrar lo que es la redeterminación, o sea, los mayores costos, entonces no se te presenta. En el caso de la movediza, la cisterna lo licitamos y no se presentó nadie porque no hay redeterminación, y es una obra que va a tardar fácil más de un año y medio. Entonces las empresas se cubren y no se presentan, y es una obra por 136 millones de pesos, y las te dicen, bueno, ¿cómo está el dólar? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está el hierro? ¿Cómo está lo otro? Y no se presentan. Esto es todo un cambio que tenemos que hacer todos los políticos, cada uno del lugar que ocupa, ¿no? Así es. Intendente, volviendo a las próximas elecciones, seguramente no nos va a adelantar la lista de concejales acá en nuestra ciudad. Si quiere, sí, pero sí le voy a pedir una reflexión de por qué se eligió a Mario Civalieri como candidato en primer lugar de lista de concejales. Tendría que preguntarle al presidente del comité. Ah, pero usted, intendente, tiene peso, usted intendente. Vos estás hablando en este momento con el intendente, con temas de intendente de todo Tandil. Eso lo maneja el presidente del comité con una junta promotora. Uh-huh. Con mucho gusto te podrán explicar y decir, yo en este momento, vos abriste la charla mía, estoy hablando con el intendente de Tandil, Miguel Ángel Dunque. Ahora, intendente, está bien. ¿Usted cree que en estas elecciones, como se dice siempre, se va a plebiscitar la gestión en estas próximas elecciones, en las PASO, o va a haber más una cuestión relacionada con la grieta? O sea, yo voto a tal o cual, digamos, por las diferencias que bajan de arriba hacia abajo, y no plebiscitando la gestión que se está haciendo a nivel local. Mira, yo creo que Tandil es una ciudad de muy buena gente, es una sociedad muy emprendedora que siempre ha votado, a mi entender, me toca a mí, ¿no es cierto? No quiero ser soberbio bajo ningún punto de vista, siempre ha votado bien y va a seguir votando bien y va a votar por su ciudad. Quédate tranquilo, la ciudad está bien, hay mucha obra, hay muchos emprendedores. Vos habrás leído el diario La Nación el domingo, sí, donde habla gente no política, hablan empresarios y te cuentan lo que es la ciudad. Es una ciudad segura, no te voy a negar que no vamos a tener robo, pero es una ciudad segura, es una ciudad muy linda, que se puede vivir en paz. Si vos saliste a recorrer ayer, los paseos estaban todos cubiertos, todos llenos, las plazas, los parques, toda la gente disfrutando, mucha gente de turismo. Indudablemente nos ha frenado un poco la pandemia, pero es una ciudad que va a ser la gran ciudad del futuro. Tenés una universidad que es del primer mundo, con un campus excelente, tenés escuelas bilingües. La gente va a seguir votando por lo local, aunque vuelquen mucho dinero en obra, va a seguir votando por lo que cree que va a ser de mejor a Tandil. No tengo ninguna duda. Intendente, la semana pasada, nuestros compañeros aquí del sábado de Nadie es Perfecto, Walter Verón, La Negra Medina y Florencia Pendaza, hablaron con Marcos Nicolini y decían, bueno, estoy esperando una reunión con el intendente. No con el presidente del partido, con el intendente. ¿La tuvo? ¿Se juntó con Marcos? No, porque te repito, lo mismo que te dije a vos, el manejo de la lista es de la Unión Cívica Radical. Yo pertenezco a la Unión Cívica Radical y por supuesto me voy a morir dentro de la Unión Cívica Radical sin hacer ningún salto hacia ningún lado. Pero el manejo de la lista y el manejo de la parte política preelectoral y electoral lo va a manejar el presidente con la junta promotora, y después, por supuesto, va a haber un grupo de gente que va a manejar la campaña, ¿no es cierto? A mí me pueden preguntar y yo voy a opinar, por supuesto, pero no defino yo. ¿Le pidió reunión Nicolini o tampoco? No, a mí no. Ah, bien. Intendente, por último, lo vamos a charlar con Gastón Morando dentro de un rato, pero quiero su opinión y quiero saber su parecer de la presentación ayer del portal de la salud del ciudadano, una herramienta que se venía hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Esto de tener y una... Y te diría que lo presenté en el 2004, en el primer discurso. En el 2000, exacto. De tener la historia clínica digital unificada, digamos, que me haga una reflexión sobre esto. ¿Cuán importante es? Primero que es bueno por todo. Yo lo dije ayer, a mí me gustaría que siguiéramos. La pandemia nos ayudó mucho a terminar todo este proceso, porque trabajamos muy articulado con el sector privado, ¿no es cierto?, y el sector estatal. Y aparte hay mucho esfuerzo de mejoras en lo que es la clínica Chacabuco, que hoy tiene dificultad económica por los valores de todo lo que es los medicamentos. Eso vos lo has visto en los diarios, que la gente ha cobrado con atraso, ¿no es cierto? Las mejoras que tiene el sanatorio, que son muy importantes. Nosotros hemos, de dos hospitales que tenía Tandil cuando yo ingreso al gobierno, hoy tenemos 5 hospitales, ¿no es cierto? Hoy tenés 1.150 empleados en salud, y lo que estamos haciendo es una articulación entre todos, teniendo una historia clínica única digital, que la tengas vos tanto en un teléfono inteligente o internet con un código, y vos la estás llevando a tu médico o a otro médico que te quiera atender, y esté todo ahí. Es muy, muy importante. Es muy importante, primero, para hacer una muy buena medicina, segundo, para no repetir, suponete, estudios que estén hechos, que el médico hoy los puede ver. Nosotros tenemos alrededor de 100.000 historias clínicas que se las estamos ofreciendo al sector privado, ¿no es cierto?, porque vos podés ir un día al hospital y te van a hacer la historia clínica, y otro día podés ir a un consultorio privado o podés ir a un sanatorio o una clínica y mostrás lo que te hicieron, si vos querés y sos gustoso, al médico que te está tratando en otro lugar. Es una interrelación excelente que no la tiene nadie en el país, o sea, entre el privado y el público. Eso es lo que estamos buscando nosotros, y también en mi pensamiento, viste que eso hay una mesa de diálogo, es que exista la posibilidad que haya lugares que vayan creciendo en una especialidad, porque hoy, como está la tecnología, comprar un aparato cuesta mucho dinero, y no podemos tener todos, tener todo, no sé si me explico. Sí, sí. Por ejemplo, podríamos Chacabuco, que se dedique a cardiología, el sanatorio. Está la libertad de trabajar, claro, pero que crezca en una especialidad, claro. Así nosotros somos, como yo dije ayer, el polo de salud de excelencia del centro de la provincia de Buenos Aires, donde vas a trabajar aún más, van a trabajar aún más los profesionales, el movimiento en Tandil y todo, que venga toda la zona de las ciudades más chicas que tenemos alrededor. El municipio se puede dedicar a lo que es guardia y a lo que es prevención, para llegar a curar antes que a vos te tengan que operar y solucionar el problema, que eso se hace con los centros de salud cada vez mejor montados. El sanatorio puede buscar también una especialidad que puede ser neurocirugía o cirugía de tórax, haciendo también las otras cosas, no sé si me explico. Sí, sí. Entonces el municipio hace contratos a valores más acorde, y no tiene por qué montar y tener aparatología propia, que mantenerla, cuidarla es mucho. Yo tengo un problema ahora en Sarmiento, han abierto un muy buen servicio, lo que es la parte de otorrinolaringología, el instituto con operaciones, muy bueno el quirófano, lo han puesto muy bien, tanto Monsalve como Magaró. Entonces a veces vos vas a tener que hacer contrato con ellos para la gente que no pueda, que sea humilde, que no tenga obra social, y vos del hospital lo mandás. Claro, todo esto requiere su tiempo, requiere compromiso, el compromiso está, el tiempo está, y a su vez tenés todo lo que es la tecnología, que por suerte tenemos en Tandil, que en este momento está exportando 7 millones de dólares en tecnología. Bueno, aprovechémoslo para hacer toda esta gran articulación en salud. La verdad que es una idea que a mí me apasiona, que quiero llevarla adelante, y que el compromiso, el acta la firmaron, en todos lados todo tarda, no somos, viste, fáciles de resolver, pero bueno, estamos dando los pasos positivos, la gente salió muy contenta, y bueno, y vos vas a tener tu historia clínica, tu mujer va a tener su historia clínica en su teléfono o por internet en una web, y si la quiere mostrar al médico que vaya, a la clínica que vaya, al sanatorio que vaya, la va mostrando, y si no, no la tendrá, vos la tenés, no la mostrás, o sea, con un código, no hay nadie que pueda meterse en tu historia clínica. Es la tecnología que hay que saberla usar, y también te va a servir para ver dónde tenés, cómo te puedo decir, que poner mayor mayor preocupación, porque vas a tener la cantidad de enfermos que tienen una u otra enfermedad. Claro. A medida que esto se va, vas a tener estadística cuando esté todo articulado. Mm. Y te diría que es muy bueno, y demuestra una vez más cómo tenemos, viste, la cooperativa vial, el consorcio del parque industrial, la sociedad de economía mixta de la usina, de trabajar juntos, el privado con lo público, viste, una gestión asociada, que eso no es un eslogan político, en Tandil ha sido así, viste, el pueblo salió a la calle, y por supuesto con Sarini, que tiene su gran mérito en la universidad, y después en la parte política de Juan Carlos Pugliese y de Fernando de la Rúa, presentaron el proyecto de hacer la Universidad Nacional del Centro. Tandil tiene ese, viste, ese emprendedurismo que le ha hecho tanto bien, y lo tenés también con un socialista que es negro y un conservador popular que es Blanco Villegas, que fueron los que impulsaron la usina, que compraron 4 motores que trajeron de Alemania, y ese fue el puntapié fundamental para que tuviéramos una industria metalúrgica como la de Selvetti en su época, que tenía más de 3.000 empleados, porque había energía en Tandil propia, y los vos ves que existen los motores que todavía están sin usarse, por supuesto, están en la usina, ¿no? Exacto. Intendente, bueno, muchas gracias por su tiempo, y que tengan una buena mañana, y ya cuando el partido decida, digamos, quiénes van a ser los candidatos, bueno, quiénes van a acompañar a Mario Civalieri. Espero en que no haya VAR. Bueno, VAR, si hay VAR con B larga no hay problema, el tema es si hay VAR con B corta, ¿no? Claro. Bueno, usted debe estar un poco tranquilo, porque sigue siendo el único equipo argentino que tiene 7 Copas Libertadores, intendente. Sí, pero nos quedamos en el tiempo. Bueno. Ahora están todos enojados. Ahí ya, yo recién estacioné en la municipalidad, claro. Y te estoy hablando desde el auto, y han pasado 2 o 3 secretarios míos de Boca, están muy tristes. Muy tristes, ¿no? Están muy enojados. Altero, por favor, no lo moleste Altero hoy, al claro, menos por la mañana, Teruggi. No, Teruggi debe estar muy mal, muy mal. Bueno. Y creo que tu candidato también, yo no puedo decir que sea el mío. Mario, claro. Civalieri. Bueno, sí, es el Civalieri equivocado, porque el hijo es hincha de River. Te demuestra que es... Tiene la democrático. Democracia en su casa. Claro. Está bien. Bueno, intendente, que tenga una buena mañana. Gracias por 89.1. Compromiso con la realidad.